Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Escuchas a Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, Juan Machado, Chepa y Pochito. Esto es Despiértese con Veracruz. 93.5. Y son las 9 de la mañana, 10 minutos. Por acá nos dicen, la cortina de entrada de Chepita me hace imaginarla haciendo pole dance. Bueno, y además nos pide una canción de Madonna. Aquí está Holiday. Bailando con el tubo. Chepa, dale la vuelta al tubo. Péguese este tubito. El reloj marca las 9 de la mañana, 15 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. Como les había contado hace un momentico, nos llegan noticias desde los Estados Unidos con Diego Ramírez. ¡Diego Ramírez! ¡Mire! ¿Cómo va? Noticias, rock and roll. Series. Series. La segunda temporada de The Mandalorian está pronto a estrenarse, y para ir preparando el camino para el regreso al universo galáctico, ya podemos disfrutar del primer tráiler, que como era de esperar, nos trae de regreso a Baby Yoda. Pedro Pascal será el protagonista de la primera serie en acción real de Star Wars. Pero el personaje que se terminó robando todo el espectáculo a lo largo de la primera temporada fue Baby Yoda. Como podemos comprobar en el avance, en esta segunda temporada sigue siendo igual de pequeñito y sigue acompañando al cazarrecompensas en otra nueva aventura. Proyectos. Tratándose de una de las bandas más conocidas a nivel mundial, no es de extrañar que la presencia de Metallica trascienda los márgenes de lo estrictamente musical, habiendo protagonizado la formación californiana, libros y documentales. Ahora, Lars Ulrich ha abordado la posibilidad de que su grupo cuente en un futuro con una película biográfica. Rumores. Tras numerosos retrasos en su fecha de estreno, parece que Sin Tiempo para Morir por fin llegará a la cartelera el próximo 12 de noviembre. Cuando los fans de James Bond podrán decir adiós por todo lo alto a Daniel Craig y a su reinvención del agente 007 a lo largo de las últimas 5 entregas de la saga. Y con el esperado lanzamiento, no es de extrañar que ardan las apuestas sobre quién será el sucesor de Craig en el papel. Pero la respuesta podría estar ya delante de nuestras narices, si hacemos caso a la inteligencia artificial. Y es que un nuevo software de casting implementado por el proveedor Largo Darai ha determinado que el actor con más papeletas para acabar luciendo el icónico smoking es nada más y nada menos que Henry Cavill. La música. Sin embargo, Rammstein no parece que hayan estado manicruzados todo este tiempo. Al contrario, su baterista Christoph Schneider confirmaba meses atrás que estaba aprovechando la típica coyuntura para trabajar en nuevas canciones. Algo que alimentó las esperanzas de que no haya que esperar otra década hasta tener en nuestras manos nuevo material de la banda alemana. Estreno. A solo un par de días del estreno de Mulan, que ha desatado la polémica por prescindir de las salas y lanzarse directamente en video bajo demanda de Premium, al criticado precio de $29.99, un fuerte rumor apunta a que Disney Plus podría adelantarse a Netflix en la incorporación de una esperada opción con la que el otro gigante del streaming aún no cuenta de forma nativa, solo mediante extensiones ajenas a la plataforma. Eventos. En los últimos tiempos, las redes sociales de Héroes del Silencio venían registrando una inusual actividad. Y finalmente será hoy viernes 18 de septiembre cuando todo ello culmine en un directo que será emitido a través de su Facebook, coincidiendo con el 25 aniversario del lanzamiento de Avalancha, su celebrado cuarto y último disco de estudio. Sería a partir de las 13 horas, hora de Colombia, cuando la banda zaragozana, integrada por el vocalista Enrique Bumburi, el guitarrista Juan Valdivia, el bajista Joaquín Cardiel y el baterista Pedro Andreu, pondrán en marcha una emisión en vivo en su perfil de la red social. Todo bajo el paraguas de los 5 lustros que lleva el emblemático álbum en la calle. No ha trascendido nada más acerca de en qué consistiría el evento virtual, con lo que las suspicacias e ilusiones de sus miles de seguidores han echado automáticamente a volar. Estas fueron las noticias Rock and Pop. Descárgalas en rockandpopmusic.com. Gracias a Diego Ramírez. Hay que estar pendientes, Mauro, hoy a la 1:00 p.m, entonces, hora colombiana, como lo acaba de confirmar Diego Ramírez, el aniversario número 25 del tema o del álbum Avalancha de Héroes del Silencio. Sería interesante conectarnos en el Facebook oficial de Héroes del Silencio para ver cómo se van a celebrar estos 25 años del álbum Avalancha. ¿Irán a interpretar todas las canciones del álbum o qué? Estará Bumburi ahí. Bueno, es que hay mucha expectativa en torno a este aniversario. Te tengo un chistecito. Cuente, Pochito. Una vez estaba un curita, un sacerdote, y se encontró con un feligrés que se llamaba Carlos Alberto. Y le dijo: ¡Hola! Quiero invitarte hoy a las 7 de la noche para que recemos el rosario. A las 8 sí estaremos cantando villancicos. Y a las 10 tendremos la cena de Navidad. Le dijo Carlos Alberto: ¡Listo, padre! ¡Nos vemos a las 10! Gracias, Hugo. Bueno, a propósito de Avalancha, por aquí Fernando nos está enviando un saludo y nos está pidiendo una canción incluida en ese álbum de Héroes del Silencio. ¿Qué tal si escuchamos Opio? Zodiac está celebrando su cumpleaños número 33 y tenemos una promoción muy especial para ti. Zapatos en cuero con suela de caucho, elaborado por manos colombianas con lindos diseños. Visítanos en los puntos directos Zodiac, Amador, La 80 y Guayabal. Si tú no puedes ir, Zodiac llega a ti y te acompañarán por mucho tiempo. ¡Anímate! Visítanos, entra en tu computador, selecciónalos, cancela y te lo enviamos. www.zodiac.com.co. Ve y compra con el código Veracruz Estéreo y reclama el kit de aseo para tus zapatos. Zodiac, un guante para tus pies. Enamórate. Por una Colombia más. Así son mi Zodiac. Viento, risa y más. Zapatos Zodiac. Un guante para tus pies. Nueve, 26 minutos. Aquí es Mauricio. Bueno, Alberto Pérez, estoy aterrado, hombre, Mauro. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién es David Crosby? Me imagino que sí, obviamente. El hombre de The Birds y el de Crosby, Stills, Nathan Young. ¿Qué pasó? Pues un señor en las redes lo puso como ejemplo de sobriedad. Estaba hablando maravillas de él, que ya llevaba más de 14 años sobrio, sin ningún consumo de, ni de sustancias ni de alcohol, bueno, no. Y aparece David Crosby y dice: hombre, qué pena con vos. Tengo que admitir que después de 14 años estoy una vez más consumiendo marihuana y además me siento feliz. Además puedo, me siento feliz. Y en serio, eso le contestó. Decía: bueno, muchas gracias por el gesto, por tratar de ponerme de ejemplo, pero la verdad, tengo que ser honesto, sincero, después de 14 años, bueno, ahora estoy haciendo esto. Bueno, Carlos Alberto, en 1978, en una fecha como hoy, arrancaba una serie de televisión llamada WKRP Sintonía de Locura. Era la historia de una emisora en Cincinnati. Cincinnati WKRP, eso. Esa era 1978. Tenía una mona toda Anderson. Bonita como yo. Una mona toda bonita como Lonnie Anderson. Muy voluptuosa ella. Era la protagonista y la serie de televisión está de cumpleaños. ¿Por qué había que decir eso, Mauro? Que era muy voluptuosa, porque es que la gente lo recuerda porque era muy linda y, sí, y la gente voluptuosa. Sí, como yo. Sí. Se parecen mucho, Gracias. Pero la de nosotros es mucho más linda. Gracias, amor. Ay, qué tan bello. Ay, mi ¿qué amor. ¿Qué le traigo? Sí, bien, pues siga, mi amor, que aquí lo atendemos. Ay, qué bueno, belleza. Qué pena, mami, pero mami, tenemos mami, a nuestra doctora, celular. Nuestra asesora psicológica. Sí, señor. Sí, Charlie. Entonces, por favor, nos disponemos a escuchar qué enseñanzas nuestra nos doctora. Tiene nuestra asesora. Aquí sí. Está entonces la doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenevich, Muñoz Aguilar. Doctora, bienvenida. Gracias. Está como en su casa. Gracias mucho. ¿Qué lo traigo? Le traigo un título. Mauricio, remite. Una Coca-Colita. Remite Jacobo Pito de la Cabeza. ¿Jacobo qué? Jacobo Vito. Jacobo Vito. De la cabeza. Jacobo Vito de la Jacobo cabeza. Jacobo Vito de la cabeza. Es Bobito, Jacobo Vito. Ay, Bobito. Jacobo Vito de la cabeza. Estimada doctora, mi abuelito me dijo que si podía tomar Viagra. Y yo le dije: abuelito, pero usted tiene 90 años. Y me dijo: sí, es para enderezarme la columna. ¡Qué peca! Él está muy triste. Está muy triste mi abuelito, porque mi abuelita cumplió 80 años. Y para celebrarle, le dimos 80 vueltas y se murió. Ah. Mario, mi esposa está furiosa conmigo, porque me dijo que sí estaba gorda. Y yo le dije: mi amor, pero usted mide 90, 60, 90. Me dijo: ay, qué tan bello. Yo le dije: ahora mírese el otro brazo, mi amor. Estuve donde el médico y me dijo que lo mejor para la salud es la risa. Y le dijo que venga porque tengo diarrea. Y me dijo: entonces no se ría.

la hora de probar panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 9:35. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Acabo de pedido a exquisito Mauricio Pérez. Ay, qué bueno. Como es de bueno, bueno, Charlie, dos noticias que ¿qué pasó, dos noticias que tienen que ver con Teleantioquia. ¿Qué pasó? El retiro de la sección de entretenimiento de Liliana Peláez y de Carlos Ochoa, entretenimiento en horas de la noche. ¿Cuáles son los motivos? Salen del noticiero. Bueno, la razón es Lili cambia de trabajo, va para empresas públicas en la sección de relaciones públicas y Carlos Ochoa sale del noticiero, sale del noticiero por presupuesto. Bueno, para ambos entonces suerte en sus nuevos proyectos. Un abrazo para todos y gracias, claro, por supuesto. 9 de la mañana, 36 minutos. Recuerden que mañana sábado, Mauro, a partir de las 12 del mediodía, vamos a vivir las 12 baladas, las 100 mejores, 12 no, las 100 mejores baladas. Las baladas de garaje, las especial. Baladas de amor y amistad, a partir de las 12 del mediodía. Bueno, en 1965, en una fecha como hoy, arrancaba una serie de televisión que nosotros vimos, que nos gustó mucho. Se llamaba Mi Bella Genio. La historia de un militar que encuentra una botella y allí una genio hermosa, se enamoran o se hacen muy buenos amigos. I Dream of Jenny en inglés, Mi Bella Genio en español. Arrancó la serie un 18 de septiembre de 1965. Y Carlos Alberto, en una fecha como hoy, el grupo Bajo Fondo lanzaba su trabajo Mar Dulce, incluía esta canción. Una canción a dúo con Gustavo Cerati llamada El Mareo. Buena canción, Carlos Alberto. Esa estaba incluida entonces sí, en Mauro, un álbum que apareció recuerdo, en una fecha como bacano. Hoy, en el 2007. Muy bacano. Muy buena canción. Bueno, y por acá nos dice, buenos días, despiértense con Veracruz. Soy Alexis Rojas. Les doy gracias a todos, a Carlos Alberto, Chepita, Pochito, a todos los que nos alegran las mañanas. Bueno, y mi hija María Camila Rojas está cumpliendo 7 años, por eso vamos con los esgrimistas del placer. Noticia. Pochito, espérame un segundo. Vamos con los esgrimistas. ¿Por qué no felicitas, Pochito, a María Camila, que está hoy cumpliendo años? Camila, feliz cumpleaños para Maca María Camila. Ay, que le partan una torta muy linda hoy. Que le pongan bombas. Sí. Que le canten el happy birthday. Que se reúnen los amigos. Ay, COVID. Sea este un día muy bonito, que se le quede en la memoria cuando cumple sus 7 años. Saludo especial de tu papá Alexis Rojas y de toda tu familia. Que tengas un bonito día, ¿vale? Noticia. ¿Qué pasó? Yo no tengo noticias. Produce. Yo no tengo noticias. ¿Pochito qué? Pochito la introduce. A ver, noticia, mi papá vino y me encontró que le faltaba una tuerca al gato de mi voto, que por eso estaba sonando así. Noticia, noticia, noticia. Mi papá muy querido vino hoy hasta aquí y me arrancó la moto. Se dio cuenta que le faltaba una tuerca y que por eso estaba haciendo así. Y que no se paraba bien. Cuando vengan más noticias, Chepa se las va a introducir. Pero por el momento, buena noticia de la moto de Pochito. ¡Felicitaciones! Yo te doy la palabra para que salgas con eso, Pochito. No. Aprovecho que ya tenemos música que nos indica que efectivamente a las 9 de la mañana, 41 minutos, está con nosotros nuestra reportera Chepita con noticias. Y no, cuando la noticia no se produce. No tengo, Charlie. Todavía no tiene Charlie. Todavía no tengo. No han llegado las noticias todavía. No, no han llegado todas las noticias. Perfecto. No, tengo. Reportera Chepita. Me acabó de llegar ahora. Entonces, a propósito del cumpleaños que acabamos de mencionar, nos están pidiendo con el grupo de Jets, Make It Real. We made each other. Make It Real, el tema del grupo de Jets. A las 9 de la mañana y 45 minutos. Es temporada, en esta temporada, lo que eran días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, se estrenaban muchas series en los Estados Unidos. Sí, señor. En una fecha como hoy, en 1965, se estrenó una de las series más queridas en la televisión colombiana. ¿Cómo se llamaba? El Superagente 86. 86, terrible enemigo del reencontro espionaje. El Superagente 86, temible operario del reencontro espionaje. Con la actuación estelar de Don Adams. ¿Cómo mamita, era de linda la 99? Mamita. ¿Cómo era de linda? Mamita. Creado por Mel Brooks. Y arrancó en una fecha como hoy, 19 de septiembre de 1965. Ay, qué trabajano. Bueno, Chepita, por acá nos escriben buenos días. Un saludo especial de Sergio Agudelo. Hoy me levanté imaginándome al bebé de Chepita y de Charlie. Él dándole juguito de guayaba y ella dándole media de guaro. Ay, todavía pues pensando en el bebé. ¿Ah? Ya me va a poner brava con el novio mío. ¿Sabes cuál es el novio mío? No. James. ¿Cuál es el novio suyo? James Rodríguez. ¿En serio? ¿Está noviada con James? Claro, para los amigos que no lo conocen a James, pregunten por Everton, que es el primo de Everton. El primo del que vive en Inglaterra, Everton. Don Everton. Bueno, pero según entiendo, te escribió carta. Salió, llámalo más tarde. Me escribió carta. Sí, ¿cómo te parece? Yo la quiero saber. Uy, ya la quiero conocer. Ay, qué calle tan buena, mira. Cernac, ¿qué es esa canción? Mira. Oiga. La competencia mía. Bam, bam, what's going on? Parece grabado por Chepa el intro. La hermana mía. Carta de James. Oiga pues. Hola, Chepa. Te cuento que hoy voy a jugar de loca. De local. Es mañana, perdón. Te cuento, mañana voy a jugar de local. Los ingleses me piden que le muestre el pipí con el que hago tantos goles. Mañana. Jugamos contra el Albión. El Albión. Una manada de manes. Ah, de manes. Que juegan mucho. Pero a mí eso me tiene sin cu. ¿Sin cu? Me tiene sin cuidado. Sin cuidado. Ah, güey. Chepa, qué rico una mamá. Una manifestación de cariño tuya. Así fue en una carta. Pero no me escribes. ¿Qué te pasa? Te volviste muy pusilánime. Muy pusilánime conmigo. Ah, qué pecado. Ah. Me encantan tus temas tan divertidos. Y esa curiosidad ¿qué? Que mantienes es lo que me pone grande el corazón. Tú sabes que te aprecio mucho. Déjame, hasta escribiendo el gago. Espero que me saludes a Carlos Alberto. Y mamá Mauricio. Mauricio. Te saludes para Caca, Carlos, Alberto. Y mamá Mauricio. Y para Caca. Ah, bueno. Para Caca, Carlos Hernán. ¿Caca? Gustavo Rorro. También lo está saludando. Gustavo Rorro. Gustavo. Rorro. Roldán. ¿Qué se hizo? Para mí que se fue a pipí. A pipí al centro. Dígale que se cuide ese cu. Centro. Dígale que se cuide ese cu. Ese cuerpo. Porque supo que estuvo donde el médico. Supe que estuvo donde el médico y le hicieron la pa. La paroscopia. ¿La pa qué? A la paroscopia. La paroscopia. Adiós. Los sapo. Ay, tan bello, Javi. Qué belleza de caca. De caca, cacarta. Qué buena. Sin comentarios. 9:51 a.m. Mauricio Zuluaga está conectado con nosotros y nos pide una canción de Denise Williams. Sí. ¿Cuál está pidiendo? Let's hear it from the boy. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. 9:56 minutos, nos escriben por acá. Buenos días, mesa de trabajo, les escribe Adrián García, apenas conectándome. Un saludo muy especial para ustedes y para mi novia Tatiana Zapata y Martín García, que los amo mucho. Bueno, gracias por el mensaje. Déjeme mandar un saludo muy especial a don Julio Betancourt, conocido como VIP de la sección de que tenía en el periódico El Colombiano, que hacía desde el aeropuerto. Sí, Carlos Alberto. Sí, don Julio. Don Julio Betancourt. Ay, qué tan querido, Julito. Julio Betancourt, hombre. Hey, un abrazo para don Julio. Sí, don Julio es un maestro. Ay, hombre, Carlos Alberto, y en una fecha como hoy, arrancaba una serie de televisión llamada Los Locos Adams. Ay. Los Locos Adams. Uy. Con Carolyn Jones. Y por aquí nos escriben: hola Charlie y compañía, somos de Electrocontrol. Electrocontrol. Los escuchamos desde que empezaron. Qué bacán, una compañera nos dijo de su regreso y nos pusimos felices y nos reímos como locos. Ya nos regañaron, pero aún así lo seguimos escuchando. Muchachos, no pierdan el Electrocontrol. Lo importante es que no pierdan el Electrocontrol. Juan Tavares, que también nos escribe. Una pausa comercial. Ya regresamos, porque vengo con cuentos para niños. Enamorada de Diego Ramírez, también un saludo y que tenga también un excelente día. Es hora de una pausa, ya regresamos a Despiértese con Veracruz. Ya regresamos, vea. Es un momento seguro. Car Security te da la hora. Un minuto para las 10. ¿Recuerdas aquel dicho famoso? Lo barato sale caro. No pongas tu carro en manos inexpertas. Deja que tu auto tenga privacidad, calidad, garantía y seguridad. Car Security Medellín. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. 312-260-6900. 312-260-6900. Don't go anywhere. More music next. Veracruz is stereo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lady Noriega y quiero invitarlos a que me acompañen en este programa que se llama El Metro en Veracruz Estéreo. El viernes de 6 a 8 de la noche, no se lo pierdan porque vamos a hablar de los 80s, de los 90s y se van a enterar de muchos chismes y secreticos que estaré contando a John W. y a Juan Diego Latorre, que me han investigado la vida hasta los tubos. Así que ahí los espero, no me falles. El Metro. Conéctate con El Metro. Veracruz Estéreo 93.5. La nueva generación. Dicen que las segundas partes no funcionan. No funciona. Para nosotros, sí. Sí. Este sábado, 19 de septiembre, emitiremos en repetición el especial de las 100 baladas de garaje de Mauricio Pérez y Carlos Alberto Ríos. No te lo pierdas, desde las 12 del día, este sábado 19 de septiembre. Vuelven en repetición las 100 mejores baladas de garaje. Por Veracruz Estéreo Medellín 93.5, la nueva generación. Las 60 cosas que no sirven en la casa, las cosas que no le puede botar a su papá, las cosas que su mamá no deja que le toquen, todo lo que le regalaron y que no sirve para nada. ¿Por qué no dar el mejor regalo en amor y amistad? Cosas de casa con Juan Machado. Tiquetera View, 362-5757. Nuestro kit de Veracruz Estéreo ha sido todo un éxito. ¿Qué esperas para ordenar el tuyo? Gorra, camiseta, mug, placa, microperforado, sticker, tapabocas. Y ahora, para amor y amistad, llévate también la jarra cervecera personalizada. 310-506-0144 para detalles de compra y envío. 310-506-0144. Kit de Veracruz Estéreo, la nueva generación.

las 10 de la mañana, 9 minutos, y estamos de regreso, sí, continuamos en Despiértese con Veracruz. Un cantante italiano que me gusta mucho está de cumpleaños, se llama Marco Mazzini. Escuchemos un pedacito de una canción de su primer lanzamiento en español llamado Te Enamorarás. 56 años para Marco Mazzini el día de hoy. Te enamorarás, aunque no de mí. Tú estarás aquí, sucederá, lo sé. Así. Marco Mazzini de cumpleaños. Y en una fecha como hoy, en 1987, se estrenaba una película polémica, pero muy buena. Se llamaba Atracción Fatal. La estrenaron el 18 de septiembre de 1987. Glenn Close y Michael Douglas eran los protagonistas. Un suspenso psicológico. Fue dirigida por Adrian Lane y dirigida por James Dearden. Estrenada en una fecha como hoy. Muy buena película. Los invito a que busquen el trabajo completo de Marco Mazzini en español. Es muy buen trabajo. Muy bueno, sí, definitivamente uno de los buenos de la música italiana. Muy bonita película. Bueno, por acá nos dice un saludo y un abrazo muy fuerte de amor y amistad a todos, que son los mejores. Dice Tatiana Santamaría desde London, UK. Tatiana, un abrazote, muchas gracias. Ay, tan querida Tatiana. Frankie Avalon. Lance Armstrong, ciclista. Está de cumpleaños, hombre. Ay, ese fue el que se hizo. El de las cosas esas que tenía doping. Ese es. Ah, el que ganó muchas competencias y después. Felicitó como 5 Tour de Francia. Ganó y eso era falso. Ay, y era seca. todo eso falso. Bueno, bueno, también nos dicen buenos días, mi gente linda, despiértese con Veracruz, los mejores de los mejores. Bueno, feliz día de amor y amistad para todos, los amo, dice María. María, también para ti un abrazo, muchas gracias. Gracias, María. Ven, un cantante norteamericano llamado Frankie Avalon está de cumpleaños. Él tuvo una versión de una canción llamada Venus. Así cantaba entonces Frankie Avalon. Listo. Me vas a poner a sufrir, Chepita, ya. Charlie, ¿a usted le gustan los cuentos para niños? Charlie, es que hay no. Que escuchar. Esos tuyos no. Infantiles. ¿Usted le gustan mucho esos cuentos para niños? Son muy bonitos. Porque traen sentimiento y tienen un mensaje, Charlie. Es que usted no ha mirado bien el mensaje. Usted tiene un mensaje. Sí. Mensaje muy bonito, Charlie. Acuérdese que Lance Armstrong se le detectó un cáncer de testículos, del cual se recuperó hasta volver a las rutas 2 años después. Logró 7 títulos consecutivos en el Tour de Francia entre 1999 y el 2005. Así que. Y después dijeron que era que se había tomado unas drogas para eso, para llegar campeón. Claro. Qué pecado. Acusado de dopaje en el 2012. Ha escuchado. Por la agencia de dopaje de Estados Unidos. De Estados Unidos, que es una agencia muy buena. Ay, María, dígale la droga y se la dan. Eso. Bueno, cuentos para niños. Este cuento es muy bonito. Había una mujer que se iba a casar. Y entonces fue donde un sabio y le dijo que le ayudara a escoger a su esposo. Y el sabio le dijo: mira la naturaleza. El toro corre, come manga, no hace nada. Mira el gallo. El gallo canta y corre, pero no hace nada. Mira el león, vive echado. Y la que caza es la leona. Mira el perro, corre y ladra, pero solo te sirve de compañía. Pero mira el canario. se levanta temprano y canta, vive en pareja y cuida sus pichones. Así debes buscar a tu esposo. Colorín colorado, este cuento se acaba. Qué bonito. Charlie, ¿usted sabe cuál es la enseñanza? Moraleja. Del cuento. Moraleja. Mujer, moraleja. Si te vas a casar, fíjate primero en el pájaro. No. Mujer, si te vas a casar, fíjate primero en el pájaro. Yo estuve aquí. Bácalo, Alberto, hombre, la moraleja, hombre. Ay. Hay que encontrarle moraleja. Día de la mañana, 14 minutos. Hoy está de cumpleaños Joanca Ferrell, la cantante líder del grupo The Human League. Esta banda formada en Sheffield, Inglaterra, en 1977, y que vamos a escuchar con Mirror Man. Hoy está de cumpleaños Ronaldo, el jugador de fútbol. Pasó por el Cruzeiro, Barcelona, Milán, Real Madrid. Feliz cumpleaños, hombre. Ronaldo nació en 1976, en una fecha como hoy. El gordito. cumpleaños número 33 y tenemos una promoción muy especial para ti. Zapatos en cuero con suelo de caucho, elaborado por manos colombianas con lindos diseños. Visítanos en los puntos directos Zodiac, Amador, La 80 y Guayabal. Si tú no puedes ir, Zodiac llega a ti y te acompañarán por mucho tiempo. ¡Anímate! Visítanos, entra en tu computador, selecciónalos, cancela y te lo enviamos. www.zodiac.com.co. Ve y compra con el código Veracruz Estéreo y reclama el kit de aseo para tus zapatos. Zodiac, un guante para tus pies. Enamórate. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac. Viento, risa y más. Zapatos Zodiac, un guante para tus pies. Y el kit de Veracruz. Mañana 19 minutos, seguimos en Despiértese con Veracruz. Charlie, el kit de Veracruz Estéreo, que está muy completo, ¿en qué WhatsApp lo pueden adquirir? 310-506-0144. Uy, ese kit está muy bueno, Charlie. A mí me encanta, Charlie. Es sí, muy ese, completo, ese, con ese. Todo, camiseta, 310-506-0144. Y las pues. Sí, está muy bueno el kit, ¿para qué? Sí, mi amor, cuéntame. Chepa, hoy está de cumpleaños María del Rocío Trinidad Moedano Jurado. ¿Quién es esa? Estaría de cumpleaños. Había nacido en 1944. Era una señora que conocíamos como Rocío Jurado. Y esta canción te la dedico, se llama Se nos rompió el amor. Rocío Jurado había nacido en una fecha como hoy, falleció en el 2006. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, dejarnos por completo. Me siento como en el lugar equivocado. No, Carlos Alberto, no, siéntase bien. Con Zodiac. Es que estamos recordando a Carlos Alberto, es que nosotros nos disfrutábamos con los reyes. Para eso música Mauro, usted tiene todo el resto del día, tiene la noche. Pero no se ponga así, Carlos Alberto. Mauro. Rocío Jurado es importantísima. ¿Qué hubo? Noticias año 2050. Ay, buen madre. Por favor, 10 de la mañana, 20 minutos. No me digas. Cuando la noticia se produce. No. Hay algo de cocina. No, Dios mío. ¿Hay algo de cocina de algún cocinero o alguna cocinera por ahí? Hoy no, pero sí hay una cosa de alimentación. Muy importante. Ah, bueno. Ahí, noticia. Bueno, se levantó estatua de Sebastián de Belalcázar. Una estatua de Sebastián de Belalcázar que unos indígenas tumbaron en Popayán en el 2020 se levantó impustísima y se volvió a subir al pedestal, ya que nadie le quiso ayudar. La estatua fue derribada por unos indígenas en una protesta en esos años del 2020 y el español, quien fue obligado a bajar mediante amenazas y tirado al suelo, se logró escapar de que lo hicieran una candela y lo derribaran para hacer llaves, cocas de peltre y brochas para jugar tejo en Bocayacá. Belalcázar está muy ofendido y viajará a Bogotá a quejarse con la alcaldesa Claudia López. Ay, sí, es que... Ah, la estatua de Belalcázar, claro, qué feo. Comieron carne de caballo y burro. Santander. Señores, esta es la noticia de hoy. Las autoridades, después de una exhaustiva investigación, descubrieron que unos jóvenes de escuelas en Santander les dieron de desayuno en los colegios carne de burro y de caballo. Y apenas hoy el gobierno está buscando a los culpables. Dos políticos de esa región que fallecieron hace 37 años. Por tanto, dilataron esta investigación. Los niños que ingirieron esa carne de caballo, llamados Rocinante Pérez, Palomo Bolívar, Platero Jiménez y el burro mochón Elcito Petro, hijo del famoso cantante, están en derechos humanos, donde dirán si les produjo efecto ingerir esas carnes, pero deberán declarar a la carrera. La carne de caballo se Es que de caballo que... Era carne de caballo y de burro. ¿Qué? Fue decomisada en el 2020. Recuerden que al burro le dice maestro, por lo que enseña. Maestro, así me dice Hediondo. Hediondo, maestro. Maestro, maestro el burro por lo que enseña. Y hoy abren iglesias. Un momentico. Falta todavía. Hoy abren iglesias. Hoy reabren varias iglesias del país, gracias a Dios. Las iglesias que fueron cerradas en el 2020 y se prefirió hacer misas virtuales, se volvieron un negocio porque se estaban haciendo por Zoom y YouTube promociones, como por ejemplo, los siguientes pecados por cortesía de Zodiac, un guante para tu alma, y las siguientes oraciones con el patrocinio de Motogrú en Medellín. Y por eso no decidieron volver a reabrir los templos, donde solo daban plata y no se hacía tanta billete como por la misa patrocinada. Al preguntarle al Papa por qué no volvieron a volver a abrir esas misas y esas iglesias, exclamó que eso nadie lo hace, como Frisbee lo hace. Noticias año 2050, cuando la noticia se produce, se pasa en el produce. ¡Llegó el burro! ¡No el Petro! ¡Llegó el burro! Ahí está, no el Petro. Ajá. Yo conozco a Claudia. Yo conozco a Claudia por el modo de cantar. Ay, mueve la cintura. Me mienta la mamá. Mamá. Y se pone brava cuando me oye rebundar. Y un saludo a Noel Petro, donde se encuentre, hombre, un abrazo muy especial. Cabeza de hacha, yo conozco a Claudia. La ola, Azucena, la cinta verde, la puya, Rosa Valencia. ¿Con quién me voy para el salto? Pepe Cáceres, Zapato Blanco, La Interesada, La Luna y el Toro. Sí. Ay, no llores, Claudia, no llores, porque el burro mocho ya se fue. Ay, no llores, el que va a llorar no soy yo. Porque el burro mocho ya se fue. Ya fue, se fue el burro. Ay, no llores, Charlie, no llores. No llores, Charlie, no llores. Ustedes verán. Ya vengo con análisis de canción. Survivor con I Can't Hold Back. Si quieren la pasan, tranquilos. Tranquilos. Ah, no, no la pasamos ya. Que vieron de Carlos. Ahí te vi bien. Ah, dale. Yo conozco a Claudia. Yo conozco a Claudio por la moneda. Y a Carlos Alberto. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out. Reaching out to both of us, and there's a la hora de probar panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 10:35. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. De la mañana, 30 minutos. Mauricio Alberto Pérez, nos escriben desde Pereira, Julio Guevara, todos los días conectado con la app con ustedes. Bueno, además nos pide una canción de White Lion, la vamos a escuchar en un momentico. Saludo entonces para Julio Guevara, Carlos, en Pereira, conectado con Despiértese con Veracruz. Es mi obligación en este programa, hombre, pues felicitar a todos los cumpleañeros. Ajá. Tengo la sección de cumpleaños. Gracias. En una fecha como hoy nació Alfonso Poncho Zuleta. Ah, oh, el de Vallenato. De los hermanos Zuleta. El Emellanito, el Vallenato. Poncho y Emellanito. Emellanito. Escuchemos el viejo Miguel, un pedacito, hombre, para celebrar el cumpleaños de Alfonso Poncho el Zuleta. Poncho. Ponchito. ¿Dónde? ¡Baila la Charlie! ¿Ahí dónde? ¡Qué pena con la vieja! ¡Hay mujeres! ¡Ahí dónde! ¡Chepa! Ya ves que esta gente no deja que eso sea como... Ahí buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. Charlie, en una fecha como hoy arrancó la serie El Ecualizador en 1985 y se estrenó también en los teatros en 1998 Una Pareja Explosiva. Rush Hour, así se llamaba en inglés, Una Pareja Explosiva. La vimos en cine. ¿Quiénes eran? Después de ese sacaron dos. Estaba Chris Tucker. Chris Tucker. Era el moreno. ¿Y quién era? Jackie Chan. Ay, Jackie Chan. Era Jackie sí, Chan, señor. Y Chris Tucker. Chris Tucker era el que hablaba así. Explosiva. Ay, ¿cómo piensas? Ay, uno que habla así todo. Sí, es. Ese es. Ese que hablaba ese, así. Ese, ese, ay, ya me tengo contigo. Oiga, el New York Times, el diario, está de cumpleaños. La primera publicación del New York Times fue el 18 de septiembre de 1851. Sí. ¡Poncho Zuleta! Ay. ¡Feliz cumpleaños! No, de eso, bueno, por acá nos saludan desde el gigante asiático, desde la China. Gloria Gallego, un abrazo. Gracias por estar siempre conectada con nosotros. ¡Qué bonito, Gloria! ¡Ay, qué belleza! Chepa, ¿cómo le fue en el examen ayer? Le fue muy bien. Pues es que los resultados no lo dan a uno ahí mismo, sino que dicen, venga la otra semana por los exámenes. Entonces, pero usted lo único que dice una vez, en este momento. De una, el único examen que le hacen a uno ahí mismo de una vez es el de la autopsia. Ese sí lo hacen ahí mismo. Ahí mismo le dicen, le entregan a uno las cosas ahí mismo en media hora. Los otros sí hay que llevarlos a revisar. Pero usted se siente bien en este momento. Pues yo estoy bien sentadita, mi amor. Sí, yo estoy bien sentadita, yo me siento bien. A ver, yo la miro, yo la miro. Hay veces que me siento de espaldas. Yo la siento muy bien. ¿Me siente bien? Ay, tan bello. Te tan siento bello. Bien. Venga, sí, sí. Ahora le voy a poner canción para analizar a Carlos. ¿Ah? A Carlos. Ya vengo con canción para que Carlos analice. Vamos a poner. Listo. Serna, poneme el polvorero. El polvorero. El polvorero. Ay. No, ¿cómo le pones, hombre? Bueno, vamos con una canción, Carlos Alberto. ¿Qué tenemos? Tenemos música, que es lo que nos piden, la que debe ser, la que corresponde a nuestros oyentes fieles al concepto de 24 horas de clásicos. Qué geniecito, ¿no? ¿No le parece? Pues nos tiraron con la jera. Que quien nos tiraron fue el todo. Disimuladamente, pues nos dieron metidos. María. Ahora vengo con una arjonada. Terminada en Illa. 10 de la mañana, 39 minutos. Carlos Alberto, tenemos saludo especial a esta hora. Usted no se imagina quién nos saluda en la emisora. Un hombre que hoy está de cumpleaños. Bueno, no él, sino su trabajo Avalancha. Escuchen el saludo que tenemos en la emisora. Hola, gente de Titanes del Rock, de Veracruz Estéreo. En el día del aniversario 25 de Avalancha os mando un fuerte abrazo. Soy Pedro Andreu, de Los Héroes del Silencio. Hasta pronto. Oh, de Pedro Andreu, de Los Héroes del Silencio. Vea, que hoy tienen su evento especial de Avalancha a partir de la 1 en el día en su grupo de Facebook y de YouTube. En el grupo que tienen van a ser una especie de desconectado, me imagino, interpretando algunos de sus grandes éxitos por la celebración de Avalancha. Chepa, otro artista está de cumpleaños, se llama Donato Poveda. ¿Usted no recuerda un dúo llamado Donato y Estefano? Donato y Estefano, sí. Así que es por eso que estando así contigo, cantaba Donato y Estefano. Me siento como el verano, esa es. Un es por eso que estando contigo, me siento como, vea. Una asociación de penas y olvido. Sí, yo los conocí. Y una voz gritando amor, no te vayas. Sin ti soy el nada de una propuesta. Donato Poveda está de cumpleaños. Nació en 1960, un 18 de septiembre. Feliz cumpleaños para él. Y James Marsden, Cíclope en X-Men, está de cumpleaños también. Nació en 1973, en una fecha como hoy. Bueno, Chepa, ¿usted qué canción le iba a analizar a Carlos Alberto? El Polvorero. No, mira, ay, no, mira qué belleza canción. Póngala, Carlos Serna, por favor. Para Carlos Alberto, con mucho gusto. El Polvorero dice... Llegó el Polvorero, pues. ¿Es el Vicky o qué? Cuidado la quema, me le grito, cuidado la quemo. Cuidado la quemo, que va a tirar un chorrillo. Vamos a tirar chorrillos, vamos a tirar papeletas, Mauro. Ándale. Como yo soy polvorero, me invitaron a una fiesta para que yo la animara quemando los voladores. Ay, ay, ay. Yo quemaba papeletas, también quemaba chorrillos y quemaba buscaniguas en la casa de Dolores. Las muchachas resultaron con un maldito refrán. Yo quemaba un volador y me empezaban a gritar. Alto. Charlie, por favor. ¿Usted ha sido polvorero? No. ¿Usted ha tirado pólvora en diciembre? No. No ha tirado pólvora. ¿Usted siempre ha dicho quémame el otro? Menos. Cuando usted tira voladores, chorrillos, ¿le gusta quémame el otro? No. Porque ha tirado totes. Buscariguas. Pero Charlie, ¿a usted cómo le gusta ha tirado que mame? Voladores. A usted bueno, no le gusta la pólvora. Si a usted no le gusta la pólvora, es porque a usted no le gusta que mame. Sí. No, porque uno se puede quemar muy fácil. No, sí. No. Charlie, pues no. Mauro, usted tira voladores. Buscan igual. Claro, pilitas. Yo he tirado voladores. Claro, yo también. En diciembre. Y como estamos ahora, no creo que lleguemos ni a diciembre. Ay, no. Quémame esta, quémame la otra. Yo voy a poner a quemar de todo. Sí. Quémame harto, quememos bastante. Siga. No, siga, no, siga, que esta canción se vea. Que mamás me decía Soledad y mañana. decía Trinidad. Dice Charlie, mañana que mamás. No, yo siento que estoy en el lugar equivocado. Que Charlie tire montaña. Los voladores en la manga de la finca. Para que la gente le grite, ¡ay, Charlie! L, que mame allá más. Tiene, mentiroso. Que mame más. En la finca, en la manga. Tira voladores allá, hombre. Y la gente grita, ¡Charlie, que mame más! ¡Charlie, que y Greco mame sale más corriendo! Estoy muy bueno, qué pena. Finca, apagarle el volador. Saluda por acá. Y aquí Matica dice que quieren escuchar Boys to no, Boys Meets Girl Waiting for a Star to Fall. Barón, que voy a vomitar. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Medellín, 300-600-2020. 10 de la mañana, 49 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. Ya prácticamente llegando al final de nuestra edición de hoy. Ay, invitándolos para que mañana nos acompañen a partir de las 12 del mediodía a celebrar Amor y Amistad con las 100 mejores baladas de Amor y Amistad. Ay, qué hoy, bueno. También el metro en Veracruz Estéreo. Y aquí está nuestra sección. Andrés Parra. La sección Andrés Cuchi. Parra está de cumpleaños hoy también. El actor hombre que quiso de Pablo Escobar. Ay, sí, señor. Andrés Parra. ¿Quién? Buena Federico actor. Rivera. ¿Años para Andrés? No, Andrés Parra. Ah, el gordo. Sí. Que ya no está gordo, está flaco. Está más o menos, sí. Ya está la sección Cuchi Cuchi. La sección Cuchi que Cuchi, todo el mundo la que esperaba. Le gusta a Carlos. Es usted un buen paisa. Dedicada a Carlos Alberto Ríos. La palma del desierto. Es tan bonita. Ve, está llamando ahí por teléfono a Mauro. Sí. ¿Aló? Charlie, ¿sí será buen paisa? Sí, aló. Sí, aló, Mauro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Mauricio Pérez? Sí, con Mauro. Él. Buenas, habla Chepa, agencia externa del Banco BBVA. Qué pena. ¿Cuántas ¿Usted cuotas? Tiene tarjeta con nosotros? ¿Marto? Le tengo una noticia maravillosa. Tengo una pequeña deuda. Cuente, a ver, ¿qué pasa? No, pero ya no tiene una pequeña deuda, no. Esa deuda que usted tenía, ¿de cuánto era? 6 millones. 6 millones. Se lo hemos diferido a unas hermosas 589 cuotas de 200 mil pesos bueno. mensuales. 289 cuotas de 69 mil pesos mensuales. Único, increíble. A usted. Pensando en la situación en la que estamos en el gobierno por este momento, la crisis por la que está pasando, le vamos a diferir esas cuotas. ¿Cómo le parece? Termino pagando solamente como 200 millones. Pero mire que nosotros pensamos en usted. Estamos pensando en su seguridad. Ay, qué bueno. Oiga, qué pena con ustedes. Ay, pero sí. Ya viene Vicky True, o sea, le vamos a quitar el turno a Vicky. Ah, también le tenemos tarjeta a ella también. También le tenemos tarjeta a Vicky. No se preocupe. Pregúntale a Charlie si él seca las medias detrás de la nevera. Sí. Charlie, ¿vos secas las medias detrás de la nevera? ¿Ah? No, jamás. No. No necesito hacer eso, no. No. Al chocolate no le mira un quesito. Bien rico. Ay, qué cosa tan rica. Recarga las neveras en el freezer. Ahí donde está bien helado. Apuesto que saca bafle a la calle en diciembre. Bueno, a la manga. En la finca suya, en la manga. No. Para no, que no ladre Greco. Su mamá lo empujaba en las piñatas para que cogiera más regalos. Pues como es. Vaya, tírese allá. Le tiene forro de lana al papel higiénico. Así, peluche. ¿Qué? Al papel higiénico. ¿Cómo se te ocurre? Y un perro con la oreja caída así. Lleva papel aluminio por si le dan torta de cumpleaños para envolverla. Para comerla en la casa. No va con mi estilo. Tiene, qué pena, tiene una penca colgada en la puerta. Tiene la penca colgada en la puerta. Menos. Por dentro de la casa. Una herradura. No. Ay. Para la buena. Guárdalo fresco de mermeladas. Para servirle al señor que va a leer el contador. A la visita. Sí. No. Le da jugo de tomate y árbol. De tomate y árbol. Apuesto que los domingos no, muchas gracias, pero nacional. Nos ve, por aquí nos piden a Queen. Se pone a cometer a los domingos. ¿Qué tal si escuchamos Don't Stop Me Now? Don't Stop Me Now, hágale. Para cerrar el programa del día de hoy. Bueno. Agradeciéndole su compañía. Que feliz fin de semana. Espérate, Mau. Dale. Su perro se llama Rocky Rambo. Bueno, no, entonces hagamos no, una se llama cosa. Greco. Serna que está ahí. Vení, sí. Es que Alex nos comparte un saludo a propósito de este día que se conmemora el aniversario número 25 del lanzamiento de Avalanche. Ya lo pasamos, Charlie, ya lo pasamos. Ya lo pagamos. Okay. Ya habló el man y todo. Almorzó aquí, desayunó y se fue. Entonces, qué pena, le cedo el turno a Vicky True, ya viene con sus clásicos supersónicos. Charlie, recuerden adiós. Que hoy a las 8 de la noche voy a estar con ustedes en las 12 ¿Siste? Máximas. Y una vez acabe el programa, llegará Julián Bustamante con Historias de los 80. Venga, mañana estaré en la mañana con las 12 máximas weekend. Recuerden la... gran invitación para mañana a las 12 del mediodía. Ay, las 100 mejores baladas de amor y amistad. ¿Qué hubo, Chepita? Ay, de chistes de curas para irnos. Sí. Ocho, sí. ¿Tiene chistes de curas? Sí, dele pues. Sí, venga pues, te damos chistes de curas. Es que, padre, el carnicero, el lechero y el tendero me dan 5,000 pesos y me hacen el amor. ¿Qué hago? Le dice el padre, ¿tiene de vuelta un billete de 20? En la iglesia. Es que, ¿cómo se llamará la niña? Virgelina. Ay, ¿por qué no le pone un nombre que le dure más? Es que chao a todo el mundo, el resto de mañana, padre, y fin de semana para todos. Padre, último. Padre, me acuso de que amato aquí está a todo el que me contradice. ¿Y si usted cree Dios, hijo, o qué? Ya, es que, padre, me acuso que mato a todo el que me contradice. ¿Y usted qué cree de Dios, hijo? No, padre, no me gusta. ¿Por qué? No, no, no, a mí tampoco. Yo ni lo recomiendo. Chao, chao. Chao. Feliz fin de semana para todos. Chao, mo. Ya viene Vicky True. Chao. Ay, ya viene Vicky True, la supersónica parcera. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Son las 10:58 en Veracruz. ¿Recuerdas aquel dicho famoso? Lo barato sale caro. No pongas tu carro en manos inexpertas. Deja que tu auto tenga privacidad, calidad, garantía y seguridad. Car Security Medellín. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. 312-260-6900. 312-260-6900. Go anywhere. More music next.